Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Una selección de cortometrajes del director francés Gobelin se presentará este martes 9 de septiembre a las 18:30 en el Parque Urbano Cumandá. El evento se realizará en el marco del Festival Eurocine. El libro Magia de Ría, Chácharas contra el Poder, del escritor Galo Vega Pérez, se presentará este martes 9 de septiembre a las 19:00 en el Café Libro. En el evento también se realizará una tertulia abierta con el escritor. La entrada es libre. La exposición Mi Amor al Arte, Mi Amor a Cuba, integrada por obras originales de pintores de renombre mundial como Picasso, está abierta desde comienzos de septiembre en la Galería de Arte Óscar Fernández Morera, de la ciudad de Santi Espíritus, en la isla caribeña. Esta muestra itinerante es parte de la donación de la Mayor de las Antillas, hecha por el museólogo y curador suizo norteamericano Gilbert Bronstein, quien ha realizado importantes donaciones de obras de arte a instituciones cubanas y posee la Medalla de la Amistad, otorgada por el Consejo de Estado Cubano. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.